Esta no es una canción que va a hablar de sentimientos. Esta no es una canción que va a engañarte como ingenuo. Esta canción va a motivarte, a despertarte y animarte. Pues si Dios está contigo, bien tus ojos, mírate al espejo. Dime qué estás viendo. Eres mucho más de lo que dice el reflejo. A tu corazón tienes.